Ser, tiene que ver y no, porque en realidad vamos a hablar con un psicólogo, Guille, que, bueno, para analizar un poco el tema en cuestión y el tema en general de cómo está pegando la pandemia en diferentes ámbitos, ¿no? Y ayer hablábamos de un tema que hoy está también en el portal ABC Hoy. Mariano hizo su columna de paréntesis respecto a los scratches, ¿no? Y esto tiene un poco de anclaje también en la actualidad, porque el scratch de ayer tenía que ver con una situación personal de una persona que había incumplido vendiendo Sí, pisos, una pero situación terminó comercial. con un final trágico, ¿no? Exacto. Es una persona que fue escrachada en las redes sociales y que, bueno, finalmente tomó la decisión de quitarse la vida. Es así. Que algunos trascendidos indican que lo pueden haber Sí, estaría llevado hacia relacionado. esa situación también un episodio de cuarentena y de pandemia en la cual el incumplimiento se daba por esta Una situación. situación de comercial, Claro. digamos, de que no, bueno, porque no había habido ventas, y la situación financiera de este hombre se había agravado, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ese caso como miles, porque las redes sociales están tomando una fuerza feroz ya hace años, pero ahora el tema de Bake Off y esta chica Samantha, que también hicieron que cambie el rumbo del premio, la chica dijo en un momento también que pensó en tener ganas de no existir más por la presión que estaba recibiendo de las redes sociales, ¿no? Lo fuerte que es esto para la cabeza de las personas. Así que vamos a darle la bienvenida a ABC Radio, a Juan Florit, aquí Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, Juan? Hola chicos, ¿cómo están? Saludos a todos y a toda la audiencia. Bueno, gracias. Gracias por atendernos, Juan. Bueno, sabemos que tenemos unos minutitos entre turno y turno y queríamos analizar, por supuesto que no desde un ángulo particular, porque bueno, cada caso tendrá sus aristas, pero la verdad es que esto que está pasando y el tema del escrache, ¿no? Siempre, lo feo que ha sido, pero ahora lo rápido y lo viral también, que se sufren las consecuencias, ¿no? Yo, a ver, esto es una opinión personal totalmente, digamos, desligada de la situación específica que comentan ustedes. Por supuesto. Lo que yo estoy viendo es que la situación de pandemia ha empeorado todo esto, ha empeorado el impacto de las redes, porque básicamente las redes sociales y todos los sistemas digitales son los que nos están manteniendo casi en contacto con el mundo, ¿no? Dadas las restricciones. Entonces, bajo estas condiciones, todo lo que pasa en los medios sociales y en los medios digitales tiene mayor impacto justamente por la restricción que nos implica toda esta cuarentena, esta pandemia. Es entendible que, a ver, esto es una mera especulación personal que no podríamos generalizar bajo ningún punto de vista, por supuesto. Por supuesto. Además de las restricciones que implica la pandemia, desde el punto de vista social, también tenemos las restricciones que implica desde el punto de vista físico, ¿no? Porque la gran cantidad de actividades que la gran mayoría hemos perdido por este tipo de restricciones se suma a las dificultades económicas, al estrés que genera todo esto en la gran mayoría de la población. Tengamos en cuenta que a mucha gente esto le ha impactado de una forma muy fuerte, y esto también se suma a un posible cuadro clínico como, por ejemplo, ansiedad generalizada o algún cuadro de TOC, de trastorno obsesivo, en donde lo que generan este tipo de eventos psicológicos, estos problemas psicológicos, es que se magnifiquen las consecuencias de todo lo que nos pasa. Entonces, si tenemos una restricción en las actividades sociales, una restricción en los vínculos saludables y gratificantes, dificultades económicas, y además esto se combina con un cuadro clínico que se caracteriza por la preocupación excesiva y la sobredimensionalización de los problemas, si a todo esto le sumamos que hay alguna situación de escrache, que también se va a sobredimensionar si la persona tiene esta característica, ¿no?, de la ansiedad generalizada, tenemos una combinación de factores o de variables que es ideal para, bueno, que se desencadene este evento, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con la gente que se generan estas, acá en el portal ayer Mariano nombraba como la leonera, ¿no? Estos casos en los que de repente una persona sale a atacar a alguien, a escrachar, y se suma infinidad de gente, algunos con conocimientos, otros sin, a agredir a esta persona. Y después la infidelidad también de esta situación, porque cuando se da vuelta la tortilla, digamos, y se empieza a atacar a otro, esta gente cambia de bando fácilmente. O sea, ¿qué pasa con estas situaciones en masa también que rápidamente se dan, Juan? Como yo lo veo, es una suerte de, digamos, de creencia automática, ¿no? Aparece algún tipo de información y como aparece en las redes y alguien lo dice, se asume que es así. Y esto es peligrosísimo porque esto no solo hace daño a las personas en forma directa por esta suerte de jauría de gente enfurecida que asume que esto que se dice es así sin ningún tipo de evidencia, sin entender las condiciones bajo las cuales esto está pasando. No, es decir, no solo se cree al denunciante sin ningún tipo de evidencia, sino que tampoco se consideran las situaciones del contexto de la persona que lo pueden haber llevado a hacer esto. Claro. Es decir, asumiendo que esto sea verdad, de lo cual evidentemente muchas veces no hay evidencia, además se asume que esto es voluntario y que hay digamos mala voluntad, ¿no? Que hay una cuestión intencional en hacer esto. Uh-huh. Realmente sin información no podemos saber si este hombre digamos dejó de pagar sus deudas voluntariamente o no. Puede ser un estafador o puede ser un tipo que simplemente se vio acorralado, claro, con las contingencias a las que estamos digamos sometidos todos, ¿no? Uh-huh. Es muy frecuente que las personas atribuyamos a factores internos, a factores cognitivos, a factores de personalidad, la conducta de los demás, cuando muchas veces esa conducta está determinada por factores y por variables ambientales. Si yo no puedo pagar una cuenta porque, por alguna característica de la situación económica como la actual, y la gente o alguien asume que yo no lo hago porque soy un estafador, porque no tengo voluntad de saldar mis cuentas, porque eso no me interesa, porque, bueno, trato de sacar provecho de la situación, probablemente la gente, ante esta interpretación, experimente reacciones de ira y su conducta sea coherente con esta interpretación y estas emociones que está experimentando, ¿no? El tema es que estas personas no consideran las variables ambientales, los factores ambientales que pueden desencadenar todo esto, que pueden generar que esa persona se haya comportado de esta manera, que trate de ver cómo solucionar sus problemas sin poder solucionarlos, sin poder saldar sus cuentas. Entonces, cuando hacemos estas atribuciones a los factores de personalidad, desconociendo la situación en la que se encuentra la persona, esto, digamos, nos empuja a hacer este tipo de denuncias, que además, digamos, tenemos las herramientas porque las redes sociales son ideales para denunciar. Uh-huh. Juan, yo quería saber cómo funciona, según lo que hay estudiado, ¿no?, en la cabeza de un suicida, una persona que no tiene tendencia a suicida, ni tal vez nunca le pasó por su cabeza, una situación crítica, realmente de escrache o de situación, no sé, familiar, afectiva o lo que fuere que le suceda en su vida profunda, ¿puede disparar tendencia suicida o ya tiene que estar de base? No, ya tiene que haber algún tipo de problema que la persona no ha podido manejar o hay algo que llamamos inflexibilidad psicológica. ¿Qué es? La inflexibilidad es no poder realizar cierto tipo de ajustes, tanto cognitivos como conductuales como emocionales, a diferentes situaciones. Ajá. Y la situación en la que se encuentra una persona durante mucho tiempo es muy, muy estable y no necesitó desarrollar flexibilidad para hacer los ajustes que requiere la vida actual, en donde todo es cambio, todo es devenir, todo cambia rápido y necesitamos hacer ajustes para adaptarnos y para poder, mantener cierta estabilidad emocional y cognitiva y social. Es muy frecuente que las personas, ante situaciones, imprevistas, que generan incertidumbre, experimenten mucho malestar. Entonces, yo tengo una persona que presenta este rasgo de inflexibilidad cognitiva y comportamental. Y además, es una persona que tiende a la inestabilidad emocional o a la desregulación emocional, es muy probablemente que ante situaciones desconocidas evalúa esto como algo que no tiene salida, como que se me terminó la vida, esto terminó acá, no hay forma de resolver esto. Si yo interpreto esto que me está pasando como algo catastrófico, como algo terrible, algo que podría interpretar alguien con, por ejemplo, un cuadro de ansiedad, y además presento este rasgo de inflexibilidad psicológica, de no poder decir, bueno, a ver, hay formas de solucionar esto, no se me terminó la vida, esto no termina acá. Bueno, cuando se conjugan determinadas características, determinadas variables que son parte del aprendizaje de la persona y son parte de sus rasgos de personalidad, encontramos este tipo de situaciones de personas que la única salida que encuentran es, digamos, el suicidio, básicamente para terminar con el dolor, porque claro, si yo sumo esto, va a continuar y va a continuar y va a continuar, y el dolor va a ser insoportable, y mi vida carece de sentido porque voy a perder todo lo importante en mi vida. Este es el rasgo de la depresión. Ver el futuro negro, ¿por qué? Porque todo lo importante en mi vida lo voy a perder, o ya lo perdí y no lo voy a recuperar, ¿no? Las personas entramos en depresión por diferentes situaciones. O nunca pudimos alcanzar lo que nos importa, lo que es valioso para nosotros. Es una de las cosas que trabajamos en terapia de aceptación y compromiso. Trabajo con los valores, con lo que es importante, con lo que es significativo para cada persona. Y la otra opción es, perdí algo que era muy importante para mí y que no voy a recuperar nunca. Perdí vínculos, perdí expectativas, perdí lo que, digamos, lo que le da el motor de mi vida, lo que me moviliza, lo que me hace avanzar, lo que me generan las ganas de levantarme todos los días. Cuando estas situaciones se perdieron o están en grave riesgo de perderse, y la expectativa es que va a pasar, que va a pasar lo peor, la persona se ve acorralada, incluso cuando la realidad objetiva no indique esto, pero sí la interpreta de esta manera. Claro. Yo pensaba la gravedad, por ejemplo, este caso que fue, bueno, públicamente conocido, el de Samantha, la chica de Bake Off. Y simplemente, si uno lo miraba objetivamente, la chica había transgredido una norma que no podía ser una no podía saber ser pastelera profesional, y lo era, o había vivido de hacer tortas, etcétera, una cosa muy menor. La chica lo sufrió y la gente la atacaba de una forma como si realmente fuera una asesina serial. No sé, no había como límite entre de la manera que se la acusaba y la real, cuando uno terminaba dilucidando, pero ¿qué hizo esta chica de mal? Y nada, no dijo que sabía hacer tortas, por ejemplo, ¿no? Y entonces pienso este desfasaje en el ataque, que realmente se ataca tal vez mucho más a estas cosas menores, como si fueran un caso realmente de un crimen en serie, como si hubiese salido con un arma a disparar a la humanidad entera, poner una bomba en un edificio. No tienen como sentido, ¿no?, las acusaciones. No, también pasa algo bastante gracioso y ridículo en las redes sociales, que es que se moralizan comportamientos totalmente absurdos, como si fueran situaciones aberrantes, y uno dice, pero no pasó nada. Bueno, hay gente que tiene esta tendencia de señalar y de moralizar conductas que no tienen, que no pueden ser evaluadas desde el punto de vista moral, porque no tienen consecuencias negativas sobre nadie. A ver, podemos establecer un debate moral sobre conductas, específicamente no sobre pensamientos, sobre conductas concretas, que tenga algún efecto sobre terceros, pero sobre una conducta, primero, sobre un pensamiento no podemos establecer una cuestión, un debate moral, pero sobre una conducta que no tiene consecuencias negativas sobre terceros, no se puede establecer un debate o cualquier tipo de dilema ético-moral, porque no tiene sentido, porque de eso no se trata la cuestión ética ni la cuestión moral. ¿Qué es? A ver, ¿de qué manera lo que yo hago impacta en los demás? Básicamente, a ver, de una forma muy, muy, muy, muy breve y muy escueta, muy sencilla, lo podríamos definir de esta manera. ¿Cómo impacta en el mundo lo que yo hago? Si impacta de una manera, digamos, en donde yo perjudico a terceros, podemos hablar de cuestiones éticas y de cuestiones morales, que no es lo mismo. Y otra de las consecuencias que tiene el ataque por las redes sociales es que no vemos las consecuencias inmediatas del sufrimiento en los demás. Es decir, no experimentamos empatía porque no podemos observar el daño que le hacemos a los demás. Entonces esto se genera una distancia empática, no puedo observar el daño que le estoy haciendo a la otra persona, no conozco a esa persona, entonces puedo descargar toda esta ira absurda o esta crítica desmesurada sin darme cuenta, sin percibir y sin observar el daño que estoy generando. Esto facilita que aumente la agresión, que se retroalimente, porque bueno, es como que la jauría no genera empatía, ¿no? Estamos todos en contra de alguien, no lo conocemos, no sabemos quién es, no sabemos por qué hizo lo que hizo, ni siquiera estamos del todo seguros, a veces sí hizo lo que se supone que hizo o porque lo denuncian, y además no experimentamos empatía con esa persona. Esto, digamos, es el cóctel ideal para todo esta situación ridícula de este tipo de acusaciones. La verdad que sí. Juan, ¿y se recomienda algo por último para todos? Yo pensaba en los menores, ¿no? En los adolescentes, en los chicos que están sin ir a clase, sin tener otro tipo de vínculo social más que el de las redes sociales y el de estar conectados online y por Zoom y con sus compañeros y sus grupos de escuela y demás. ¿Qué pasa cuando empiezan a suceder este tipo de situaciones? ¿Hay que alejarse un poco? ¿Los padres deben intervenir y alejar un poco a los chicos de las redes sociales? ¿Cómo se trata este tema? Bueno, esa es una muy buena opción. Frecuentemente los chicos son mucho más vulnerables a la opinión ajena que los adultos. Obviamente la cuestión de la personalidad y la socialización está en desarrollo, entonces hay mayor vulnerabilidad en la adolescencia. Eso es bastante peligroso. Otro factor importante que facilita este tipo de situaciones en las que estamos es el desarrollo de cuadros como la ansiedad social, la fobia social. Dado que el rasgo característico de la ansiedad social o de la fobia social es justamente que la tendencia a aislarnos por miedo a que nos evalúen negativamente, por miedo a cometer algún error en la interacción, básicamente por miedo a que los demás tengan una idea negativa nuestra o a incomodar a los demás y que los demás nos hagan algún comentario desagradable que nos genere malestar, ¿no? El miedo a la evaluación negativa sería el paso siguiente de la timidez extrema, ¿no? Ahí estamos hablando de trastornos de ansiedad social. Este tipo de situaciones en donde las personas están aisladas empeoran la ansiedad social. ¿Por qué? Porque facilita la evitación de las interacciones sociales. Y el rasgo o, digamos, la conducta, la forma de interactuar o de no interactuar que empeora la ansiedad social, que nos sensibiliza a pensar lo que los demás pueden pensar de nosotros, es justamente la evitación de las interacciones. Cuanto más evitamos, más sensibles nos hacemos a la interacción y más aumentan los pensamientos anticipatorios de que lo voy a pasar mal si estoy con otras personas con las que no tengo demasiada confianza. Entonces, esta situación de distanciamiento y de pandemia y de encierro puede gatillar o puede empeorar una cantidad de cuadros clínicos que uno no sabe cuáles son. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Te dejamos ahí seguir trabajando y te agradecemos por ayudarnos un poco a dilucidar estos momentos tan difíciles, sobre todo para muchos padres también, que no saben qué hacer con sus hijos. Muchas veces no los demuestran y están metidos en situaciones complicadas o se sienten mal también por críticas y feroces que reciben por parte de las redes sociales. Así que, bueno, te mandamos un beso. Gracias. Bueno, gracias, chicos. Saludos a toda la audiencia. Hasta luego.